pero por ahora, bueno, será disfrutar un poco de la familia, ya que tuvimos tanto tiempo privado. Y siempre tenemos que estar cuando hayan estas injusticias, siempre tenemos que estar, porque es como yo siempre le dije, ¿no? Esta democracia que hay en Jujuy se tiene que acabar. Hay una persona que mueve así los títeres, los hilos, para que los distintos funcionarios, esos funcionarios corruptos que juran desempeñar un trabajo, lo hacen, no desempeñando un trabajo, sino que lo hacen cumpliendo las órdenes de un patrón. Y eso se tiene que terminar. Vamos a terminar con esto, y una vez por todas se termine esta causa. Gracias, la verdad, gracias a todos. En primer lugar, bueno, por supuesto, agradecer a todos los que vinieron y acompañaron desde el primer momento y que se fueron sumando con el transcurso del tiempo porque vieron en esta causa un motivo para luchar, porque sabían y saben y somos conscientes de que esto que nos pasó a nosotros le puede pasar a cualquiera. Nosotros no podríamos haber resistido, no podríamos haber puesto el cuerpo donde lo pusimos si no hubiese sido por el acompañamiento de todos ustedes. Un especial agradecimiento a los compañeros del pabellón 1 que están ahí escuchando, que todo este tiempo nos estuvieron acompañando. Que alguien nos diga que no vale la pena luchar, que venga, que alguien nos diga que no vale la pena salir a las calles, levantar la bandera, levantar la voz, porque solo con nuestra voz, solo saliendo a la calle, vamos a frenar todos estos atropellos a los cuales nos tiene acostumbrado este gobierno de la provincia de Jujuy desde hace más de 8 años. No vamos a permitir que estos atropellos, esta connivencia con el Poder Judicial, nos siga persiguiendo como ha perseguido a más de un ciudadano, a todo el pueblo que se ha opuesto a estas políticas represivas. Gracias, compañeros.